que ha pasado? ¿Y por qué me abandonaste si cuando yo andaba viola, repolenta la pasaste? Pichascada te mostraba, zapatilla de la mejor, y ahora que ando pelado te olvidaste de mi amor. Y ahora que ando pelado te olvidaste de mi amor. ¡Danielita! Y la tanguita de largo olor. Con las palmas arriba y arriba, que seguimos de gira.